Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Amigas, amigos, cordiales saludos, bienvenidos a una nueva entrega de Distrito Rock, transmitiendo desde el 940 AM de Radio Casa de la Cultura y para Ecuador y el mundo a través del www.radiocce.com. Es un gusto volver esta nueva noche, este nuevo sábado, a compartir con ustedes novedades, noticias, información acerca de el acontecer en la escena rockera en Quito, en Cuenca, Guayaquil, en la mayoría de ciudades donde se pueda conseguir información acerca del acontecer rockero en Ecuador y sobre todo protagonizado por gente, por grupos, por bandas que hacen rock ecuatoriano. Y justamente por eso este programa va a ser netamente musical. Vamos a hacer un recorrido a diversas producciones discográficas con 20, 25, en algunos casos hasta 30 años de haber sido lanzadas, 30 años de historia, y que pues han sido esas canciones, esos discos, esos álbumes que han ido construyendo la escena rockera nacional. La dinámica de esta edición de Distrito Rock va a ser presentar tres canciones con datos acerca de la edición del disco, los músicos que grabaron estas producciones, alguna información extra que hemos podido conseguir al revisar pues cada uno de los discos físicos. Esa es otra particularidad, son solamente discos físicos los que sonarán hoy y pues poco necesario hacer esta acotación, tomando en cuenta que ahora pues en estos tiempos lo que más se maneja son cuestiones digitales, pero esta vez nos hemos enfocado en trabajar con materiales físicos que han sido editados desde hace varias décadas, como ya lo indicamos hace un rato. Entonces, recorreremos un poco por géneros, un poco esta selección tiene un tinte personal, de alguna forma, pero también responde a el haber estado durante varios años, durante varias décadas, un poco conviviendo con la escena, haciendo otros programas, colaborando con otros espacios también, y de esa forma pues logrando de alguna forma medir el impacto, un poco esa trascendencia incluso que tendrán varias de las canciones que aquí sonarán. Empezamos entonces con un disco doble, un disco compartido de dos agrupaciones, las dos de Quito, y que pues entre los años 90 y los años 2000 marcaron muchas cosas dentro de la escena en Quito sobre todo. Es un disco compartido entre Toque de Queda y Sueño Eterno, producción de Subterra Records, esa gran disquera pues que trabajó muchos discos dentro de la escena rock local. Esta es una producción realizada conjuntamente entre estas dos bandas y de las cuales pues vamos a destacar un par de canciones representativas de cada una de ellas. Por un lado vamos con la canción No Siempre de Toque de Queda. Aquí pues los Toque de Queda están integrados por Pablo Terán en la voz, Sebastián Santos en las guitarras, David Carrera en el bajo, Javier Casares en teclado y coros y Jorge Naranjo en batería y percusiones. A continuación escucharemos una canción reconocida ubicada ya en la memoria de muchísima gente seguidora, sobre todo del heavy metal, y me refiero a la canción La Fuerza del Metal, de la gente de Sueño Eterno. Cabe destacar que esta canción nace para presentarse en un festival de alta trayectoria, de alto reconocimiento en la escena local, como lo es el Festival de la Concha Acústica de la Bella Flor. Entonces, cuando estos chicos son aceptados en el festival, entran en una época en la que el festival estaba haciendo esa transición de los covers, de los grupos que toquen covers, a priorizar a grupos que toquen temas propios. Entonces, esa condición de que tengan al menos un tema propio hace que esta gente se encierre en su cuarto de ensayo, y ahí pues logren planificar, logren hacer estas canciones como La Fuerza del Metal, pues en la que participan Edgar Altamirano, Jair Spin, gente pues, ¿no?, que formó parte de esta formación clásica de Sueño Eterno. Daniel Altamirano, David Cajas en la voz, una voz muy, muy reconocida. Y pues también la señorita Ivette Dávila metiendo coros en canciones como La Fuerza del Metal. Y cerramos esta primera parte de canciones con una banda de Ibarra, una banda que marcó muchísimas, muchísimas cosas, y sobre todo hay un cariño especial por quien fuera su vocalista, el señor Hugo Beltrán, creador también del mítico programa La Zona del Metal, y estamos refiriéndonos pues obviamente a Wizard. De su disco Eterno Metal, también producción Subterra Records, vamos a escuchar la canción Sueños Macabros. Es el tema que abre este disco. También es una de las canciones muy reconocidas de la banda, con las que lograron tener un alto impacto, ¿no?, y sobre todo conseguir una gran cantidad de seguidores. Este material tiene, no sé, unos 20 años como mínimo. Vale destacar que todos los temas fueron grabados en febrero del 2002. 2012, casi 20 años definitivamente. Entonces son décadas de historia, ¿no? Un trabajo en el que participa Hugo Beltrán en la voz, Javier Girón en la guitarra, Cristian Albuja en la batería, James Sloan en la guitarra y coros, y Pablo Orejuela en el bajo. Les dejo entonces con Toque de Queda, Sueño Eterno y Wizard. luchando por tu ideal. Que tus manitos no quieran cruzar, y tal vez no se lo terminará. No, pero no, no nos puede vencer esa fuerza de metal. No, pero no, no nos puede vencer la fuerza de metal. Y les decimos, we'll be right back. Ambato y Guayaquil y Cuenca son las ciudades que sonoramente recorreremos en este momento, en este segundo bloque. Vamos a irnos primero a la ciudad de Ambato con la gente de CRAI, el grupo del señor Amable Mejía, toda una institución definitivamente en la escena metalera nacional. Es un trabajo que vamos a escuchar ahora, es una reedición que se hizo en CD del disco Psicofonía. Este disco pues salió en cassette en 1989. De esta producción, pues de este disco se hizo un interesante trabajo que fue masterizado. Lo que vamos a escuchar no es la canción original, es la canción que ha tenido ha pasado por un proceso de master, un mastering, lo cual pues le da más fuerza definitivamente. Y aquí pues escucharemos el buen hacer musical de Amable Mejía en la voz, Franco Lima en bajo y coros, Manolo Rosero en la guitarra prima y rítmica, el señor Omar Mariño también en guitarra prima y rítmica, y el señor Carlos Rivas en la percusión. De esta canción escucharemos el tema, de este disco escucharemos el tema Sádico. A continuación nos vamos a una institución del metal en Ecuador, procedente de la ciudad de Guayaquil, el grupo del señor Denis Mancero. Estoy hablando obviamente de Blaze. Fuchs es la canción que escucharemos de su disco Six Feet Into Reality. Creo que este es uno de los discos como que más revolucionarios, si vale el término. Tanto en la parte sonora hay muchísima experimentación, y también en la parte gráfica, ¿sí? En la parte gráfica. En este disco pues está una de las formaciones más respetadas de grupo, con Manolo Castro en la guitarra, el señor Eduardo Pérez en la voz y Denis Mancero en la guitarra también. Una forma, ¿no?, de marcar una historia, de dejar un legado definitivamente, está en las 13 canciones que forman parte de Fierce. Fierce, que es justamente el tema que abre, es con la música de Denis Mancero y letra del señor Eduardo Pérez. Cerramos este bloque con la ciudad de Cuenca, con Vasca y su clásico disco Hijos del primer trabajo de la banda, el primer trabajo del grupo. Fue el disco que definitivamente abrió muchas cosas para esta banda, para la escena en general. Aquí participa Bolívar Huachichurque en la guitarra, Paulo Freire también en la guitarra, Juan Pablo Hurtado, voz solista, Javier Calle en el bajo, Giovanni Sacbay en la batería, y músicos como invitados, ¿no?, como Jofre Mora, que metió algunos teclados en Hijos de, en Ultratumba, y el señor Giovanni Astudillo, que puso del Lignum Crucis, quien puso el coro en Culpables. De este disco, Hijos de, vamos a escuchar Ándate, una canción con una actitud punk, si quieren, pero también esa canción que a muchos rockeros como que no se sacudió, para tener una actitud un poco de enfrentar a esa crítica que quería decirnos que no hagamos rock, que mejor nos quedemos callados y cantemos cosas que sean bonitas, que sean aceptadas por todos, pero no pongamos el dedo en la llaga como lo han hecho esta y otras de otras bandas y canciones más. En este momento vamos a escuchar un bloque de metal extremo, de death metal, doom, cortes doom también, con tres bandas que son un puntal indiscutible en la escena extrema en Ecuador: Lassen, Total Dead y Ente, las tres de Quito. De Lassen, producción de Hybrid Music, vamos a escuchar una canción de su disco, Al Diablo Nuestro Mundo. Al Diablo Nuestro Mundo. Para quienes estén como que más vinculados con esto, pues es el disco con la portada del payaso. No tiene las canciones por ningún lado. De hecho, esta es como que una característica de Lassen, y ustedes solamente podrán saber el nombre de los temas cuando inserten el disco original, obviamente, y puedan advertir las canciones en el lector de audio de su computador. De este disco vamos a escuchar Ya Me Siento Mal, que es el tema número uno. Luego nos vamos con Total Dead, un trabajo excepcional por todos lados. Primero, por lo arriesgado. Aquí se metieron coros de voces femeninas pop, se metieron algunos teclados, se metieron algunas experimentaciones, y de hecho, pues, hace unos pocos años la banda celebró los 15 años de haber editado este disco, que también es un trabajo de Subterra Records, y pues que nos muestre también algunas formas, algunos riesgos que han tenido que tomar nuestras bandas para poder mantenerse adelante y dejar un legado definitivo. De este disco vamos a escuchar Extraña Nostalgia. Creo que probablemente la canción que más refleja el sentir musical de Total Dead en ese tiempo, y a la vez una marca, ¿no? Una marca sonora que refleja cuál es la intención musical que Total Dead ha tenido en estos tiempos. Cerramos este bloque con Ente, un trabajo del mismo nombre, también de Hybrid Music, producido en el año 2003, uno de los discos más reconocidos de la banda definitivamente. Hay canciones de Omar Ortiz, Nelson Rodríguez, Gabriel Tapia, Igor Icaza, este cuarteto de personas que definitivamente escribieron, y en letras mayúsculas, la escena metalera extrema, la escena del death metal local. De este disco escucharemos Ser Sobre Dios, que aquí viene como bonus track, pero es una de las canciones que incitaron ese respeto, esa atracción también por Ente. Así es que desde su disco Ente, de su disco homónimo, cerramos este bloque con Ser Sobre Dios. We'll be right back. Lentamente me doy cuenta de la sobriedad de la vida y voy lento otra vez. Solamente las pantallas guían la gula de los vivos, siendo más edificante eliminar desde el interior mi culpa. Putas y putos bailan al son de Viva la Muerte y sencillamente empalaga ya el saber ser. Sin gente, sin plata, sin casa, sin ropa, sin vida. Ya basta de condimentos. Revolución calmada para poder expresarme en esta vez. Las palabras no me sirven para escupir ni apoyar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sigamos con Cuenca y también dos bandas de Quito en este siguiente bloque, un poco encaminados dentro de la onda progresiva. Sí. Vamos, hay una banda casi instrumental porque tiene algunos temas cantados de Cuenca, son los Jezabel. No he sabido de ellos en muchísimos años, ya pues creo que es obvio que ya no existen, pero nos dejaron un disco denominado Visión, que sale, digamos el año si tengo por acá, el 2007, en el cual pues creo que se demostró una de las más contundentes prácticas de metal progresivo hecho en Ecuador, y también con un nivel de grabación súper sólido. Un sexteto con diversos músicos que marcaron cosas súper importantes y que lamentablemente no pudieron seguir en el tiempo, porque pues así es esta escena, porque tal vez faltó trabajar un poco más de cosas, bueno, no nunca sabremos como a ciencia cierta por qué algunas bandas con tanta calidad no llegaron a mantenerse, llegaron a mucho indiscutiblemente, pero no a mantenerse, que también es una como virtud que hay que cultivarla, pero quedó este trabajo, ¿no? Un trabajo de 10 canciones, de las cuales les invito a a experimentar un poco, si vale el término, con el tema Kadesh. Es un tema largo, hay una parte como una improvisación, siento, en la parte de teclados, sobre la cual hay un canto, ¿no? Que es justamente una de las pocas canciones cantadas de esta banda. Entonces, Jezabel con su tema Kadesh, desde su disco Visión del año 2007. Luego vamos con una banda muy, muy, muy querida por la gente, que marcó una etapa indiscutible en la historia del rock ecuatoriano. Estoy hablando de la gente de Metamorfosis. Ellos editaron en 2001 su disco homónimo, en una placa con 14 piezas. Fue una de las grabaciones más recordadas por la gente que formó parte de este disco, y pues que fue trabajado en el estudio de Nacho Freire. Aquí está Alex Alvarado, Guillermo Estrella, está Ramiro Estrella, está Juan Tapia, el miembro que está hasta ahora con el grupo, y nos dejaron 11 canciones sin pérdida alguna. Todas tienen una contundencia tal, y de estas pues hemos escogido Mar Adentro. Es una de las canciones que menos suena, creo que ya no las tocan en vivo, pero es una de las canciones más profundas que pudieron dejarnos. Cerramos este bloque con El Final del Silencio. El Final del Silencio es pues el primer disco, sería penúltimo ahora, de la gente de Viuda Negra. Es otra de las bandas que, igual, bueno, ahora Santiago Silva se mantiene con la Char, están haciendo algunas cosas interesantes, estimo que estarán por sacar un videoclip que rodaron en el Oriente, pero esta formación de Viuda Negra, este disco, pues, es una joya definitivamente. Chelo Guarderas en el bajo, Santiago Villalba en la guitarra, Santiago Silva en la voz, Johnny Gordón en la batería y Mauricio Maldonado en el teclado. Nos dejaron 12 canciones, una incluida un intro y un outro, que nos marcaron totalmente. Y de aquí pues escucharemos Plumas de Ángeles, otro de los temas reconocidos del grupo. Impetuous and violent over the most innocent, expressed in their cries the joys of life. Innocent and sacred is the life of a child who searches for a flight to his death. A world free of terror and death reverts to that paradise where all life began. Yeah. Thank you. Nos centramos en Ambato en este siguiente bloque de rock, de metal, de música hecha en Ecuador, para escuchar dos bandas de Ambato y una de Quito, Mortero, Obscura y Sick, en ese orden. De Mortero vamos con su disco Sala de Espera para escuchar la canción Escapando, es el corte número 8. Este es un trabajo producido por Mortero, grabado y masterizado por Enrique López en Ciclo Estudio en agosto del 2002, mezclado por Mortero y Enrique López, un trabajo íntegramente realizado en la ciudad de Ambato. Diseño José Luis Jácome, de Cafetera Sub, reconocido por su trabajo con el colectivo Dogma, también del Festival FFF. Este disco pues está integrado, los músicos que integran esta banda y este disco son Chespi Álvarez en la voz, Santiago Valle en la guitarra, Julio Valle en la guitarra, Nacho Vargas en el bajo, Arturo Nicolalde en la batería, excepto el track 5 por Rupert Benítez, dice. La programación por Tato y DJ Memo y voces adicionales con Guanaco y Fusión Montaje, ¿no? De ellos escucharemos Escapando. A continuación nos vamos con Obscura, otra bandísima ambateña, cuyos integrantes pues fueron de la agrupación de Burer Dark. De Obscura escucharemos su disco Fuera de Alcance, grabado por Ciclo de Quema Records, la misma que produjo el disco que anteriormente cité. Este es su disco Fuera de Alcance, producido el año 2000. De este disco escucharemos Hasta que Deje de Sentir, una canción que marca una historia tanto para el rock ambateño como para el rock nacional, grabada por Alex Basantes en las voces, Enrique López en las guitarras y Jacobo López en el bajo. Y cerramos con Sick, ese cuarteto que nos dio tantos momentos impresionantes. Es una pena que ya no estén hoy, pues Ivo estaba haciendo un trabajo solista, creo que ya no está en eso. Estuvo también el señor Agni Darden, él está ya ahorita trabajando proyectos musicales por otros lados, pero bueno, o sea, nos dejaron un trabajo que nos alegró muchísimo el corazón. Nos dejaron un videoclip de primerísima factura, de la canción Beauty Cruel, que es lo que escucharemos ahora. Yeah. Thank you. un set de soft rock, pongámoslo así, es el que maneja la siguiente parte, ¿no?, de esta noche de rock ecuatoriano aquí en Distrito Rock. Abrimos este set con Crossfire y su disco Piel Nocturna, es el primer trabajo de la banda. Una de las portadas menos agraciadas en la escena rock local, menos trabajadas definitivamente, pero con un trabajo, un libreto interior que un poco enmienda, ¿no?, esta pequeña carencia. A la final, pues, hay una sobreportada que es el logotipo troquelado, que sí le da una presencia más, más sólida a este disco, que bueno, pues a la final también son cosas que marcan, ¿no?, las diferentes producciones que se han hecho acá. De este disco vamos a escuchar Me Ata el Silencio, una canción pues que es infaltable en las presentaciones, en los shows de esta banda, que por cierto, estimo que este año estarán por sacar su nueva producción. A continuación nos vamos con Falk, su grandísimo disco Perdido en el Tiempo. Pudimos verles del 2017 en un retorno flash que hicieron, un trabajo súper interesante, súper chévere, que pues marcó mucho. Nos trajeron también un disco, hoy definitivamente están disueltos. Tengo entendido que Guillermo Núñez, el Loco Núñez, está trabajando un trabajo en solitario, un proyecto en solitario, con canciones suyas, y pues de este disco, Perdido en el Tiempo, escucharemos la clásica de clásicas, Sin Amor. Bajamos a Cuenca, esta vez para escuchar de otro de los discos claves, el disco Nada de Amor. Ya con este tema, con esta, en este nombre, todos es fácil relacionarse a quién me refiero, es decir, a Bajo Sueños, quienes por cierto hace poco estuvieron aquí alternando con Kraken y dando un concierto impresionante, impresionante. Este es trabajo 1999, producido por Renato Zamora, de Sobrepeso, una producción de DBT Records, y de aquí escucharemos Cómo Olvidarte. siguiendo la luna, poder contarte cada historia que este corazón ha mantenido oculta y a la noche bajo la luz de las estrellas. Envolver en tu cuerpo y que la nostalgia se acabe de mi piel. Y llegamos a la parte final de esta jornada de puro rock ecuatoriano. Esperamos que hayan activado su recuerdo escuchando varias de estas canciones. A quienes no, pues un poco mostrarles, ¿no?, cuál ha sido el trabajo que han hecho nuestras bandas desde hace muchos, muchos años acá. Y pues dejar en claro que tenemos bastante de qué enorgullecernos, definitivamente. Y a la vez, pues, algo muy muy sólido musicalmente hablando, como para poder hablar de una escena musical en el rock aquí en este país. Selva, La Grupa y Sobrepeso cierran este bloque. Aquí hay mucha experimentación, aquí hay mucho riesgo también, y los primeros pasos de una suerte de actualización, si vale el término, de ese nuevo rock que vino saliendo a partir de los años 2000. En el caso de Selva, La Radio Contra la Cabeza, una producción pues que nos dejó claro por dónde iba esta banda, y esas como novedades, como innovaciones incluso, que dentro de lo sonoro nos presentaron en este disco. De La Radio Contra la Cabeza vamos a escuchar Deja de Hacérmelo Creer por Hoy, tema 2. Luego nos vamos con La Grupa. Es el primer disco de La Grupa, fue grabado en Brasil, producido por gente de allá también. Un trabajo pues que el rock, en el cual el rock es una parte de toda la propuesta sonora de esta banda. Hay mucha experimentación, hay partes de música tradicional, hay partes pop también, hay rock también, pero sobre todo hay igual ese riesgo por hacer cosas y por darle otros matices a, y más que darle otros matices, como un poco demostrar que pueden convivir dentro de un mismo pentagrama, dentro de una misma nota, varios sonidos que a la final pues nos dejaron un grupo muy recordado y muy querido por muchos. Ay, Rosita, es una canción que nos permite pues no conocer este trabajo de la hoy lamentablemente desaparecida agrupación La Grupa. Y cerramos con Sobrepeso. Cuenca siempre ha sido un baluarte en la escena musical. Con Sobrepeso, con Bajos Sueños, con Vasca. Son como que esa trilogía del rock cuencano que demostró hasta dónde puede llegar esta ciudad en cuanto a propuestas musicales. Y hoy pues tenemos una producción riquísima que viene desde esa ciudad. Quiero cerrar justamente este programa con la canción Adoquines de Poder. Es la canción más relajada que van a escuchar. Tácticamente no tiene casi nada de rock, pero sin embargo su letra es toda una crítica social súper fuerte. Entonces, incluso al momento de escuchar, cuando uno oye crítica social, está acostumbrado ya sea a la música tradicional latinoamericana o a un género o a géneros del rock, del metal, incluso más sólidos. Pero aquí van a poder escuchar toda una crónica de cómo se porta el sistema político en este país y en toda la región, pero sonoramente hablando de la forma más tranquila posible. Y es pues un poco también para dejar en claro que el arte, que la música, tiene también esa labor de ir contando cosas que están pasando para no perdernos de la realidad, para si bien extraernos un poco de lo que estamos viviendo a través de música, pero también con un mensaje que nos deje claro que no hay que perder el control, no hay que perderle de vista al poder, que es el encargado de tenernos lo mal que estamos en diferentes cosas aquí, en el país, en el país, en la región y en el mundo, porque el poder no cambia y la política no cambia de un lugar a otro. A esta hora y en este lugar, memoria y enemigo recuperarás. Pero si te quedas sentado a un lado, tu carne se va a traficar. Mercadeo de niños frecuente, abandono de madres no más. Lo brutal no es el ambiente, ni que duerman en la calle los demás. Un lugar en la tierra libre de todo el... creer por hoy. Deja de hacérmelo creer por hoy. Por eso no nos hagamos los cocudos. Estamos agarrados al futuro. Pasado, borrado, olvidado, cerrado, que no se me terminen estos días. Y que rías enfrente de mí, y que rías que te deje sufrir, sabiendo que no quieres pensar que estoy lejos, que mi cuerpo es fugaz. Un besito regalarás. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.